Esto es Lista 10. También en Spotify. Todo se mide. Y tus canciones también. Comenzamos a pasar lista a las 10 favoritas de FM OK. Del 10 al 1. Esto es Lista 10. ¿Qué tal? Con toda la energía positiva de esta semana, comenzamos a revisar en este domingo 15 de agosto lo que ha pasado con nuestra lista 10 por todas las antenas de FM OK. Soy Danitza Carreño y ya te cuento que en esta hora vamos a revisar en la posición número 10 un tema que ingresa esta semana aquí el ranking. Es de Ed Sheeran con Bad Habit. Y en el 9 también sube una posición, que bueno, este tema de Calvin Harris con By Your Side. Así comenzamos a revisar esta hora de programa aquí en FM OK. Bienvenidos. 10. Lista 10. Every time you come around, you know I can't say no. Every time the sun goes down, I let you take control. I can feel the paradise before my world implodes. And tonight had something wonderful. My bad habits lead to late nights sitting alone. Conversations with a stranger I barely know. Swearing this will be the last, but it probably won't. I got nothing left to lose or use, or do my bad habits lead to white eyes staring at space? And I know I lose control of the things that I say. Gustan, déjenme ok. Esto es Lista 10. When you wake up in the morning and you're shadowed by the darkness of the night. When you wake up in the morning, darling, I'll be by your side. when you get a little lonely and you lose your rhythm, don't give up the fight. When you wake up in the morning, darling, I'll be by your side. I'll be by your side. Posición número 9. Claro, la posición número 9 esta vez lo trae Calvin Harris con By Your Side, que sube un lugar. Llevamos en la posición número 8. Muy bien, muy bien. Atento ahí, ¿eh? Se mantiene como siempre igual. No ha pasado nada esta semana. Los fanáticos no han subido este tema para que siga escalando posiciones aquí en FM, ¿ok? Es el tema de Jennifer López junto a Rao Alejandro, que se llama Cambia el Paso. Les contamos algo sobre este artista puertorriqueño, Rao Alejandro, que es una de las superestrellas del género urbano latino, que estrenó esta semana, el día martes, su video musical de Desenfocado, tema que aparece en su más reciente trabajo que se llama Viceversa, y que además este álbum debutó en el puesto número 1 de la lista Top Latin Albums del Billboard, convirtiéndose en el primer número 1 del artista puertorriqueño en ventas en el Billboard. Y esta producción también les agregamos, ¿no? Les contamos que ha obtenido disco de platino en Estados Unidos. Realmente un exitazo, Rao Alejandro, ¿no? Esta vez lo escuchamos en la posición número 8 junto a Jennifer López. Ya suena Cambia el Paso. Lista 10. Ella vive la vida como un tango, pero ahora quiere fuego entre sus labios. Él no merece tenerla a sus brazos. Ella lo sabe, ella lo sabe. Ahora le toca a ella tomarse la botella y salirse a divertir. And it goes like this. 1, 2, 3, avanza. Left, right, left, avanza. 1, 2, step, avanza. All she wanna do is just this, this, this, this. 1, 2, 3, avanza. Left, right, left, avanza. 1, 2, step, avanza. All she wanna do is just this, this, this, this. Cambia el paso. Cambia el paso. Cambia el paso. All she wanna do is just this, this, this, this. Cambia el paso. Cambia el paso. Cambia el paso. Cambia el paso. Cambia el paso. Su vida está mejor ahora sin él. Sabe que su cadera no le fallan. No necesita nadie para estar bien. Ella no falla, ella no falla. Baile, tú quieres baile. Yo estoy pa' darle así como ves. Ahora me se enfila con mis amigas, matando la liga así como ves. Ahora le toca a ella tomarse la botella y salirse a divertir. And it goes like this. Un, dos, tres, avanza. Left, right, left, avanza. One, two, step, avanza. All she wanna do is just step, step, step, step. Un, dos, tres, avanza. Left, right, left, avanza. One, two, step, avanza. All she wanna do is just step, step, step, step. Cambia el paso. Cambia el paso. Cambia el paso. All she wanna do is just step. Cambia el paso, cambia el paso, cambia el paso, cambia el paso. All she wanna do is just dance, dance. Lo dejó porque no se dejó. Se puso pa' la vuelta, ahora fue que apretó. Okay. Ella está deliciosa, mami, tú eres otra cosa. La pinta que lleve costosa, yo no tengo miedo y tú eres peligrosa. Anda en la misma que yo. No está puesta pa' la relación. En la disco lo prendió. Que le digan algo sin cojones. Con la nota se elevó. Jugamos el mismo juego. Le mentiste y no te quedó. Rompiste los códigos y ya te olvidó. Un, dos, tres, avanza. Left, right, left, avanza. One, two, step, avanza. All she wanna do is just step, step, step. Un, dos, tres, avanza. Cambia el paso, cambia el paso. All she wanna do is just step, step, step. Cambia el paso, cambia el paso, cambia el paso. All she wanna do is just step, step, step. Shut down, LA, Leonardo. El ranking. Lista 10. Tu ranking. En FM OK. Seguimos en este día domingo 15 de agosto. Atención porque vamos en la posición número 7. 7. Clarito, ¿no? 7. Baja dos lugares. ¿Qué ha pasado con los fanáticos de BTS? Con Butter hasta la posición 7 en esta semana. Y atención porque nos vamos a quedar con el destacado que ha sonado bastante esta semana, ha rotado mucho. Un tema bastante bueno. Pongo la oreja a Silsonic con el tema llamado Skate. Así avanzamos como siempre aquí en FM OK. Smooth like butter, like a criminal undercover. Don't pop like trouble, breaking into your heart like that. Cool shade stunner, yeah, owe it all to my mother. Hot like summer, yeah, I'm making you sweat like that. Break it down. Ooh, when I look in the mirror, I'm not too hard to do. I got the superstar glow, so ooh. Do the booty. A side step right, left to my beat. I like the moon rock with me, baby. Know that I got the heat. Let me show you, cause God can see. Side step right, left to my beat. Get it, let it flow. Smooth like butter. Pour you in like no other. Don't need no usher. Remind me you got it bad. Ain't no other that can sweep you up like a rubber. Straight up, I gotcha. Making you fall like that. Break it down. Ooh, when I look in the mirror, I'm at your heart and you do. I got the superstar glow, so ooh. Do the boogie line. Side step right, left to my beat. I like the moon rock with me, baby. No. Get it, let it roll. night sky. Got the right body and the right mind. Rolling up the party, got the right vibes. We like haters. Fresh boy, pull up and we lay low. All the bands get moving when the bass low. Got an army right behind us when we say so. Let's go. Del 10 al 1, en FM OK, lista 10. Siempre interactuar con toda la gente que está con nosotros a través de las redes sociales. Así que un abrazo virtual para todos ellos. Siempre posteamos ahí de alguna forma y nos damos ánimo en este día domingo, ¿no? En la posición número 6. El tema lo trae Sebastián Yatra junto a Mike Towers, que se mantiene igual en esta posición, tampoco variado. El tema llamado Pareja del Año. Les contamos, sí, que este puertorriqueño Mike Towers, una de las grandes superestrellas del género urbano, latino, ¿no? Anunció esta semana, el día jueves recién pasado, su primera gira mundial, que se llama My Towers, el John King The Tour. ¿Qué tal? La gira de espectáculos va a arrancar, bueno, hoy domingo en Estados Unidos y va a continuar con 37 presentaciones en otras ciudades de Estados Unidos, en México, también en Colombia, España y Suiza, según se detalló esta semana en un comunicado de prensa. Así que bien por los fanáticos de My Towers, que ya está rodando un poco la escena musical con esta primera gira mundial, ¿no? Ya suena Pareja del Año. Lista 10. ¿Qué tan loco sería si yo fuera el dueño de tu corazón por solo un día? Si nos gana la alegría, yo por fin te besaría. ¿Qué pasaría? ¿Podrías ver entre él y yo quién ganaría? Mi condición, enamorado locamente de una chica que hoy extraño. Y el no tenerte me hace daño. Seríamos la pareja del año, cuánto te extraño. Sin condición, me enamoré precisamente de una chica que no es mía. Y mis amigos lo sabían. Y a mí todo el mundo me decía que pasaría, me dejaría. Si me dieran solo 24 horas, yo la aprovecho. Juro que yo voy a hacerte cosas que nunca te han hecho. Ya yo me cansé de ser amigo con derecho. Yo tal vez no te merezco, pero no hay ni que decirlo. Si nos juntamos seríamos la pareja del siglo. Con ella a capela me da con introducirlo. Navaja doble filo, cortamos y los videos medio con reproducirlo. Me lo decían, yo los ignoraba. Simplemente todo arraquedó en la nada. Se lo hacía y a los ojos la miraba. Yo nunca creía que el amor cegaba. Mi condición, enamorado locamente de una chica que hoy extraño. Y no tenerte me hace daño. Seríamos la pareja del año, cuánto te extraño. Sin condición, me enamoré precisamente de una chica que no es mía. Y mis amigos lo sabían. Y a mí todo el mundo me decía que pasaría, me dejaría. Esa mini depresión de ver una foto tuya y verte en la televisión. Puede ser que me destruya la mente. Detente, como dice la canción. Que no meten preso a nadie por robarse un corazón. Sufriendo y llorando de pena. Que no vea mi llanto, no vale la pena. Yo no tengo alas, pero tú sí vuelas. Te vuelve la mala de nuestra novela. Me tienes sufriendo y llorando de pena. Que no vea mi llanto, no vale la pena. Yo no tengo alas, pero tú sí vuelas. Me quita la pista y me quedo a capela. Mi condición, enamorado locamente de una chica que hoy extraño. Y el no tenerte me hace daño. Seríamos la pareja del año, cuánto te extraño. Sin condición, me enamoré precisamente de una chica que no es mía. Y mis amigos lo sabían. Y a mí todo el mundo me decía que pasaría, me dejarías. No te cambies de señal, porque nos vamos a una pequeña tanda de comerciales. Eso sí, te adelanto de lo que viene para el próximo bloque. Viene, atención, Ricky Martin, viene Wisin, viene también, atención, viene Bad Bunny. Así que no te muevas, porque ya regresamos con más aquí en FM, OK. Yo te quiero todavía. El ranking, lista 10, tu ranking en FM, OK. Estás escuchando la lista 10 de la semana. Otro podcast de FM OK. Las 10 que más gustan de FM OK. Esto es Lista 10. Seguimos ya entonces rodando en este segundo bloque de programa. Claro, vamos en el 5. Aquí vamos, en el 5. Porque sube dos lugares este gran tema. A mí me encanta el tema de Ricky Martin junto a Paloma Mami. El tema se llama Qué Rico Fuera. Contamos un poco que este tema, bueno, Ricky Martin lo estrenó hace tan solo un mes en colaboración con esta chilena, ¿no? Chilena-estadounidense, sí, Paloma Mami, que tiene cerca de 22 millones de reproducciones en YouTube. Y bueno, no puede estar más feliz por la aceptación que ha tenido esta canción por parte del público. Dijo él, al principio de la pandemia yo iba a salir de gira presentando mi nuevo disco que se iba a llamar Movimiento. Pero nada de movimiento porque los planes cambiaron radicalmente y el disco se convirtió en baladas y se llamó Pausa. Sí, así lo dijo hace muy poco en una entrevista este puertorriqueño. El intérprete también reveló que en redes sociales se han vuelto un vicio para él. Tiene que hacer mucho esfuerzo en la mañana cuando abre los ojos y trata de no agarrar el celular, porque primero, dice él, respira, se lava la cara, desayuna y luego trata de conectarse un poco a las redes sociales, ¿no? Y sobre sus próximos conciertos en Latinoamérica manifestó: la gira empieza en enero y febrero del próximo año por México, así que atención, fanáticos. Bien, nos quedamos mientras en la posición número 5. Ya escuchas Qué Rico Fuera. La luna está celosa porque tú brillas más que ella. Hermosa, de ti me hablaron las estrellas. Esos ojitos me tienen descontrolado. De mirarte no he parado. Regálame una noche entera. Que yo te doy lo que quieras. Que yo te doy lo que tú quieras. Yo te doy lo que quieras. A cambio de un tour por tus caderas. Qué rico fuera. Ay, qué rico fuera. Regálame una noche entera. Que yo te doy lo que quieras. Que yo te doy lo que tú quieras. Yo te doy lo que quieras. A cambio de un tour por tus caderas. Qué rico fuera. Fuiste la MVP de mi roster. Hoy yo voy a hacer que te desdoble. Que estoy más jugosa que un goshi. Eating like a cake, al revés. Me come completa hasta los pies. Que no sea una noche, quiero un mes. Mete ni chascona, I'm a mess. I'm tired, I'm tired, I'm tired again. From you I can learn a lot, teach me your way. Solo son las dos, ya vamos para un tres. Dime, papi, ¿cuándo que te vuelvo a ver? Regálame una noche entera. Que yo te doy lo que quieras. Que yo te doy lo que tú quieras. A cambio de un tour por tus caderas. Qué rico fuera. Ay, qué rico fuera. Ay, qué rico. Ay, qué rico. Dale mambo a tu cuerpo. No perdamos más tiempo. Es posible que esta noche terminemos en el mismo lugar a solas. Poca ropa, dos copas, tu boca, mi boca. Una cosa llevo a la otra. Hay muchas que me tiran, pero para serte sincero no quiero a otra. Bailando, sudando la gota. Ese licor te tiene en la nota. Eso allá atrás como te rebota. Booty grande está que explota. Regálame una noche entera. Que yo te doy lo que quieras. Que yo te doy lo que tú quieras. Yo te doy lo que quieras. A cambio de un tour por tus caderas. Qué rico fuera, ay, qué rico fuera. Regálame una noche entera. Que yo te doy lo que quieras. Que yo te doy lo que tú quieras. Yo te doy lo que quieras. A cambio de un tour por tus caderas. Qué rico fuera, ay, qué rico fuera. Del 10 al 1, en FM OK, lista 10. Te ayudamos a comenzar en este día domingo con mucho ánimo, con mucha buena onda, con mucha buena vibra, a través de todas las señales que tenemos de Rica Punta Arenas aquí en FM OK. Vamos en la posición número 4. Muy bien, claro, la trae Wisin, Jay Cortez y Los Legendarios, que se mantiene igual también esta semana con el tema llamado Fiel. Este cantante también puertorriqueño, ¿no? Wisin presentó este miércoles, de la mano de la producción de Los Legendarios, el nuevo sencillo y video más encima, que se llama Playita. Una propuesta fresca, pintoresca, excelente, ¿no? Para disfrutar lo que resta de este año. Sigue atención porque es un sonido obviamente de reggaetón, ¿ah? Que este cantante funciona, dicen por ahí, la alegría y el encanto de su isla Puerto Rico. Tiene más de 117 millones de visualizaciones su video, que también es tendencia en más de 25 países, y en el día de su lanzamiento se convirtió en el video más visto mundialmente. Así que nos vamos a quedar con él y con también, también con Jay Cortés, Los Legendarios y Wisin. Ya suena Fiel. Lista 10. El tiempo volando se va. Hoy te tengo, pero quizás mañana te vas. Aquí estamos jugando. Si ya los dos caímos, aquí no hay vuelta atrás. Nadie lo hace como tú lo sabes hacer. Ese cuerpito no es mío, pero yo le soy fiel. Si tú no quieres salir, yo no quiero beber. Pero cuando te dé hambre, no podemos comer. Nadie lo hace como tú lo sabes hacer. Ese cuerpito no es mío, pero yo le soy fiel. Si tú no quieres salir, yo no quiero beber. Pero cuando te dé hambre, no podemos comer. Tu tatura sin ir al gym, pa' con Louis Vuitton. Maquillaje de Sephora, panty de Supreme. Tu celular y tu corazón tienen pin. Por nadie llora, todas las relaciones pone fin. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Baby, del 1 al 10 yo te doy un 20. Contigo nadie gana por más que comenten. Hoy es noche de acción y me dice, me sigue. Sí, como doble, dale paleta. Obligado en la uni era atleta. Con la suela de los tacos son rojos. Te vete cuando lo hicimos en el Jetta. Vete pa'l mall y explótame la tarjeta. Todas mis canciones las interpreta. Avísame cuando llegue a la caseta, que muchos quieren que yo se lo. Nadie lo hace como tú lo sabes hacer. Ese cuerpito no es mío, pero yo le soy fiel. Si tú no quieres salir, yo no quiero beber. Pero cuando te dé hambre, no podemos comer. Y si quieres, dale, pégate y mátame. Rózame, a mí me mata cuando me dices bebé. Como todos los viernes, dale, enciéndeme. Sin decirme nada, mami, tócate. Siempre que llega, todos se pegan. Pero llama a W porque conmigo es que despega. Tú solo pide que llega la entrega. Ok, mañana nos vamos a Las Vegas. Mañana te vas. Aquí estamos jugando. Si ya los dos caímos, aquí no hay vuelta atrás. Nadie lo hace como tú lo sabes hacer. Ese cuerpito no es mío, pero yo le soy fiel. Si tú no quieres salir, yo no quiero beber. Pero cuando te dé hambre, no podré. Señoritas W, Jay Cortés, Hayes, Los Legendarios, Ayer Químico, el soporte del movimiento urbano. Ustedes saben ya. Las 10 que más gustan. Déjenme ok. Esto es Lista 10. Si recién vienes sintonizando aquí en FM, ok, te cuento que vamos en la posición número 3. También se mantiene igual esta semana un tema que, atención, esto tiene que tener como bambalinas, no sé, algún redoble de tambores, porque ahora sí que lo vamos a decir muy bien, ¿no? Bad Bunny con Yonaguni. Aplausos. Perfecto, Patito, perfecto. Lo que pasa es que en la posición número 13 les contaba que se mantiene igual. Y eso sí, hay una alianza nuevamente de Adidas con este conejo malo, con unas nuevas zapatillas que se llaman Bad Bunny Forum Back to School, el cual está inspirado en la infancia y adolescencia de este ícono de Puerto Rico. Y según el comunicado que también fue dado a conocer esta semana, es una invitación a las nuevas generaciones para que rompan el molde y redefinan su propio estilo, y se diseñaron también para fomentar la expresión individual. Es bonita la zapatilla, es simple, negra entera con detalles de gamuza, mantiene el ojo, la lengüeta y el logo del conejo en la parte de la suela rodeado de amarillo. Así que atención, ¿eh? Para los fanáticos de Bad Bunny, ya lo saben. Nos vamos a quedar con él y con el tema que suena en la posición número 3. Esto es Yonaguni. Lista 10. Una noche más y copas de más. Tú no me dejas en paz, de mi mente no te vas. Aunque sé que no debo, ey, pensar en ti, bebé, pero cuando bebo me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo. Ey, dime dónde tú estás, que yo partí con un vuelo. Ya yo nago ni le llego. Aunque sé que no debo, ey, pensar en ti, bebé, pero cuando bebo me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo. Ey, dime dónde tú estás. Mami, búscame en casa, pa' que veas lo que pasa. Ey, si tú me pruebas te casa, ey, ese cabrón ni te abraza. Y yo loco por tocarte, pero ni me atrevo a testearte. Tú con cualquier outfit la parte, mami, tú eres aparte. Chari tiene un bien grande, demasiado grande. Y yo lo tengo estudiado, ya mismo me gradúo. Vi que viste mi story y subiste una pa' mí. Yo que me iba a dormir, ey, en la disco había mil. Y yo bailando contigo en mi mente, aunque sé que no debo pensar en ti, bebé, pero cuando bebo me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo. Ey, dime dónde tú estás, que yo partí con un vuelo. Si me das tu dirección, yo te mando mil cartas. Si me das tu cuenta de banco, un millón de pesos. Todas las noches arrodillado a Dios le rezo, porque antes que se acabe el año tú me des un beso. Y empezar el 2023 bien cabrón, contigo hay un blon. Tú te ves asesina con ese man, me matas sin un pistolón. Y yo te compro un Benchi, Gucci, Givenchy. Un poodle, un Frenchy, el pato, los manchis. Me convierto en Itachi, yeah, yeah, yeah, yeah. Bad Bunny, baby, baby, baby. Bad Bunny, baby, baby, baby. Que oa se kusu chita ahí. Demo anata toda que doko ni maska. Doko ni maska. Que oa se kusu chita ahí. Demo anata toda que doko ni maska. Doko ni maska. Y en este bloque lo vamos a hacer corta. Sí, atención, porque ya estamos acercándonos al primer lugar. Antes vamos a estar con el segundo lugar, obviamente, que se mantiene igual. El tema de J Balvin junto a María Becerra se llama ¿Qué más pues? Y nos quedamos también con el destacado que empieza a rotar mañana lunes, como siempre. Es de Weeknd, se llama Take My Breath. Así que atención, ponga la oreja al destacado que comienza mañana a rotar. Y a la posición número 2 con J Balvin y María Becerra. ¿Qué más pues? 2. ¿Qué más pues? ¿Cómo te ha ido? Sigues soltero, ya tienes marido. Sé que es personal, perdona lo atrevido. Te pedí en la vida y Santa no te ha traído. Pero ¿qué más pues? ¿Qué ha habido? Te perdí el rastro por distraído. La fama de esto me tiene jodido. Pero no me olvido de lo sucedido. Regálame otra noche, quiero verte. Y hay que aclarar un par de cosas pendientes. Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver que yo voy. Lo que esa noche nos dimos, más que lo que sé que quieres saber.

las 10 que más gustan de FM OK. Esto es Lista 10. Y llegamos entonces al primer lugar de esta semana que ha batido récords, sí, acá en nuestro país, en gran parte de Latinoamérica y en el mundo, porque realmente es un exitazo y le ha ido bastante bien en todas las plataformas. A Rauw Alejandro, que se agarra del primer lugar aquí en FMK con el tema Todo de Ti. Este chico sigue cosechando éxitos, ya que esta semana, bueno, lo habíamos contado hace un rato atrás, estrenó un nuevo video musical que se llama Desenfocado, que aparece en el disco más reciente llamado Viceversa, que además debutó en el puesto número 1 del Billboard. Se convirtió también en el primer artista puertorriqueño en ventas en el Billboard. Es disco de platino en Estados Unidos. Ya tiene más de 400 millones de reproducciones en las plataformas musicales. Rauw Alejandro, que ocupa también el primer puesto en la lista latina semanal de Spotify. Y este trabajo que vamos a escuchar en la posición número 1, Todo de Ti, es 6 veces platino y cuenta con más de 460 millones de reproducciones hasta la fecha. Un exitazo. Así que lo tenemos aquí para todos ustedes, para todos los fanáticos. Y nos despedimos como siempre hasta el próximo domingo a las 10 de la mañana y a las 22 horas para seguir revisando la lista 10. Este es el número 1. Rauw Alejandro, Todo de Ti. Chao. Lista 10. Me matan esos ojos bellos. Me gusta el color de tu piel, el color y cómo me hace sentir. Me gusta tu boquita, ese labial rosita y cómo me besas a mí. Contigo quiero despertar, hacerlo después de fumar. Ya no tengo nada que buscar, algo fuera. Combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal. No hay gravedad que me pueda elevar. Me pones mal, amé. Aceleras 2000 latidos. Es que me gusta todo de ti. De tu a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti. Que le llego a todos un cole. La rap me gusta ponerle en el jogger large, la camisa small. Como la dieta keto, por ti me controlo y me quedo quieto. Aunque quiero comerte todo eso completo. De ese c***o me volví un teco. Micro, dosis, rola, oxi. Pensando solo había un glossy. Ya yo le di toda la posi. Shampoo de coco, ya me subale. Me vuelve loco desde el caco hasta los pedales. Digo quiero despertar, hacerlo después de fumar. Ya no tengo nada que buscar, algo fuera de aquí. Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal. No hay gravedad que me pueda elevar. Me pones mal, amé. Aceleras 2000 latidos. Es que me gusta todo de ti. De tu a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti. Ranking. Lista 10. Tu ranking. En FM OK. Lista 10. También Spotify.